Vos y yo estamos llamados a servir generosamente a los demás, especialmente a los más sufrientes de la sociedad, especialmente a los enfermos. Por eso hoy te invito a que me acompañes con esta oración, apropiándotela para que nunca pierdas la identidad como servidor alegre en medio de este mundo herido. Y no te olvides que aunque vos también tengas tus dolencias, podés hacer mucho bien a los demás, porque todos somos sanadores heridos que, dando a los demás, recibiremos abundantemente. Comencemos la oración diciendo: Señor, haz de mí un instrumento eficaz de tu misericordia. Señor, bendice mi mente para que no sea indiferente ni insensible, sino solícito a las necesidades de mi prójimo enfermo. Señor, bendice mis ojos para que reconozca tu rostro en el que sufre y me conduzcan a la luz y los tesoros interiores. Señor, bendice mis oídos para que oigan las voces que suplican, escuchan y respondan a los mensajes de quien no sabe expresarse con palabras. Señor, bendice mis manos para que no permanezcan cerradas ni frías, sino que transmitan calor y cercanía hacia quien necesita una presencia amiga. Señor, bendice mis labios para que no pronuncien frases vacías, sino que expresen comprensión y bondad que nacen de un corazón que ama. Señor, bendice mis pies para que pueda dejar buen recuerdo de mi paso entre mis hermanos y detenerme en silencioso diálogo contigo. Finalmente, no te olvides de invocar a María, la Virgen Madre del Cristo, que con sus heridas nos obtuvo la sanación. Y no te olvides de ponerte en camino, sirviendo a los enfermos con el mismo amor con que lo hacen las madres con sus hijos cuando padecen alguna dolencia. Así, cuando tengas que atravesar vos alguna enfermedad, experimentarás el consuelo y la fortaleza que nos viene de lo alto.